Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El escritor Clemente Sobrado cita a José Luis Martín Descalzo y dice que tiene una reflexión muy bonita sobre Adán. Se pregunta, ¿qué sentiría Adán aquel primer día de su vida cuando todo era luz y el jardín estaba lleno de flores, pero de repente al atardecer el sol comienza a desaparecer y la noche se le echó encima? De seguro se preguntaría, ¿a dónde se ha ido la luz? ¿Tendré que vivir ahora en la oscuridad? Aplicado al Evangelio, en donde Jesús pide a los cristianos ser luz del mundo, pide a la Iglesia ser luz de los pueblos. Nos preguntamos, ¿qué dirán tantos hombres y mujeres que nos miran a los cristianos y nos ven como velas de altar apagadas o como focos fundidos o linternas a las que ya se les gastaron las pilas? Para que un foco de luz tiene que estar conectado a la corriente eléctrica, y los cables son muy largos porque tienen que llegar hasta la central. Para que un cristiano alumbre, también necesita estar conectado a la central de la fe y del amor, que es Jesús. Si en el camino hay algún cable roto o un fusible que saltó, nuestras vidas también se oscurecen y pierden su capacidad de alumbrar. Como Adán en aquel primer día, los hombres y mujeres de hoy no se preguntarán dónde se han ido los cristianos. Somos luz en la medida en que Jesús alumbra dentro de nosotros. Somos luz en la medida en que, como Jesús, caminamos al lado de los hombres. Somos luz en la medida en que, como Jesús, nos acercamos a los que sufren y les ofrecemos la sanación de sus vidas. Somos luz en la medida en que, como Jesús, somos capaces de tocar a los leprosos, digamos, a los contagiados del SIDA, sin miedo a contaminarnos. Somos luz en la medida en que, como Jesús, somos capaces de entregar nuestras vidas por los demás. Somos luz en la medida en que somos capaces, como Jesús, de decir la verdad a los poderosos, aunque tengamos que correr el riesgo de terminar en la cruz. Somos luz en la medida en que, como Jesús, somos capaces de abrir a la esperanza a los desesperanzados. Somos luz en la medida en que comprometemos nuestras vidas luchando por la justicia de los que viven sin que nadie dé la cara por ellos. Somos luz cuando consideramos a cada uno de los hombres como hermanos. Somos luz cuando nuestras vidas transmiten e irradian la alegría de la fe y de la vida. Somos luz cuando nuestras vidas son la fiesta de Dios y la alegría del Señor. Somos luz cuando vivimos con gozo nuestra fe y nuestro compromiso con el Evangelio. Somos luz cuando nuestras vidas cuestionan a los demás. Por eso, el cristiano, es decir, vos y yo, estamos llamados a ser cada día la fiesta de Dios, la fiesta del amor, la fiesta del perdón, la fiesta de la mesa compartida. porque solo en la fiesta hay luz verdadera. Seamos la luz de la buena noticia del Evangelio, siendo la luz de la fiesta del amor de Dios. Ya basta de caras de ayuno. No olvidemos que para cuantos creemos, la fiesta es posible todos los días. Cada día puede ser fiesta en tu vida si dentro tuyo cultivas el amor, la esperanza y haces un poco más felices a los demás. Cada día podés hacer el milagro de que alguien renazca a la vida. No podrás resucitar los cuerpos muertos, pero siempre estará en tus manos resucitar corazones moribundos. Basta que les demuestres con obras que los amás. Cada día pueden nacer nuevas vidas. Es suficiente que les ofrezcas el calor de la tuya. El calor de una vida es como el calor del sol que hace brotar las semillas ocultas en la tierra. Cada día podés hacer el milagro de brindar una sonrisa, una palabra, un gesto amable. Esos milagros también pueden sanar los cuerpos heridos por el sufrimiento. Cada día puede haber más luz dentro tuyo. Basta que enciendas dentro la luz de la esperanza. Y si el viento del fracaso te la apaga, volvé a encenderla. Sos más capaz de encenderla que el fracaso de apagarla. Cuando todo lo veas oscuro, sin horizonte y sin mañana, recordá los días de luz que ya has vivido. También ellos volverán a brillar en tu vida. Cuando ya no tengas nada de luz dentro tuyo, no la busques en los fuegos artificiales de las evasiones. Sencillamente ponete de rodillas y decile a Dios: Señor, sé mi luz, para que yo pueda ser luz. Jesús quiere que seamos así como el sol que al día siguiente amaneció en el jardín y despertó la alegría de Adán. Así que el sol de nuestras vidas despierte a los que llevan el alma y el corazón dormido. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.